Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que no panda el cúnico, que aquí estamos una semana más ya juntos y todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar como cada 7 días menos una hora de todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, esto se llama 80s y esta semana vamos a repasar todos los acontecimientos musicales de la semana del 16 al 22 de noviembre, y enseguida empezamos con una canción que tiene tres partes y cuenta una historia completa, aunque escucharemos la segunda parte de ella, que es la más conocida. También transitaremos por una calle muy especial, recordando un fallecimiento de uno de los grandes del pop español. También tendremos nuestro One Hit Wonder de la semana, esa canción Flor de un Día, que vendrá en clave de jazz, pero adaptado a nuestros días, y mucho más, ya sabes, durante 60 minutos de radio. Esto que ahora comienza se llama 80, si lo hacemos ya, sin más demora, 16 de noviembre del año 1979, ¿qué ocurría? Que Pink Floyd lanzaba uno de los sencillos clave de su carrera. Apareció casi en Navidad con una melodía pegadiza y obsesiva como los ladrillos del muro que criticaba, y el esfuerzo de difusión en todas las televisiones del mundo convirtieron esta canción en una de las más vendidas y, por supuesto, el disco en uno de los más vendidos de la historia. Ya sabes que es un tema que está dividido en tres partes. La primera menciona la palabra muro por primera vez, fundamental para entender toda la historia del disco, y es una metáfora sobre el recinto en el que el protagonista construye alrededor de él un muro para escapar de la realidad. Los ladrillos en la pared representan cada uno de los traumas que Pink, el protagonista, va experimentando a lo largo de su vida, lo que le lleva a crear esta protección. Y la segunda, que es la que te voy a poner enseguida, habla sobre las normas estrictas que había en las escuelas durante la década de los años 50, y también hay una tercera parte que te invito a escuchar. En realidad te invito a escuchar la canción completa, que son 9 minutos, son más de 9 minutos, pero que merece muy mucho la pena para entender toda esta historia que los Pink Floyd nos querían contar. Another Brick in the Wall, la segunda parte, la canción del muro, el álbum del muro, es el que esta semana inaugura nuestra entrega de 80s, hace ya 36 años de este lanzamiento. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos, todos, todos bienvenidos. Teacher, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo, cómo tienes el valor, porque siempre me doy. Recordar lo que fue y lo que pudo haber sido, por la calle del olvido van tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida. Calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. No sabes lo que luché para no soñar contigo. No quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo. Hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo. El olvido vagan tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida. ¡Qué emoción siempre al escuchar su voz y particularmente en esta canción, La calle del olvido! Esta semana se están cumpliendo ya nada más y nada menos que 16 años de la desaparición de Enrique Urquijo. El 17 de noviembre de 1999 fallecía en Madrid, en su localidad natal. Hemos escuchado una de las canciones de bandera de su principal banda, año 1989, era ya su séptimo trabajo de estudio, Los Secretos, que por cierto todavía siguen girando por toda España y hace muy poquito, con Álvaro Urquijo a la cabeza, con su hermano. Han publicado un nuevo disco con una gran canción, Ponte en la fila. Ya sabes que Enrique Urquijo tuvo una banda antes de formar Los Secretos, fue parte del grupo de pop rock TOS y también de Los Problemas, y es uno de los cantantes más emblemáticos del movimiento juvenil, de la movida madrileña. Nacía el 15 de febrero de 1960, es decir, que ni había cumplido los 40 años cuando falleció. Continuamos en esta senda musical y lo hacemos ahora con algo un poquito más agradable, con un nacimiento, con un cumpleaños en esta ocasión de Peter Cox, que nacía el 17 de noviembre de 1955, es decir, que cumple 60 años y que ha sido uno de los componentes fundamentales de la banda Go West, que tuvieron fundamentalmente un gran éxito, que es el que enseguida te voy a ofrecer. Pero ya sabes que en el año 1990 formaron parte de la banda sonora de la película Pretty Woman, con la canción The King of Wishful Thinking. Y a partir del 97 publicaba su primer trabajo en solitario, pero aquí lo escuchamos con su banda genuina, con los Go West, y este Cerramos los Ojos. We Close Our Eyes, 60 años esta semana para Peter Cox. ¡Felicidades! Semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios. y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Esta es una canción 100% recomendable para los problemas de estado de ánimo. Y es que esta banda siempre conseguía que todos los que la escuchaban esbozaran una sonrisa al escuchar y disfrutar y bailar de sus temas. Son los KC and the Sunshine Band, quienes, por cierto, tal semana como esta, en concreto el 17 de noviembre de hace ya 40 años, colocaban esta misma canción, That's the Way I Like It, en lo más alto de la lista Billboard y de muchas otras. Y bien es cierto que aunque en los años 70 la música de baile estaba en cierto modo copada o monopolizada, por así decirlo, por el singular estilo de los Bee Gees, Harry Wayne o Richard Fink, lo cierto es que KC and the Sunshine Band también fueron responsables de algunos de los temas más populares de la música disco de aquellos años. Luego vinieron Please Don't Go, Shake Shake Shake, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Love y Boogie Shoes. Esta última, por cierto, incluida en la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche, los geniales KC and the Sunshine Band. Y vamos a por otro cumpleaños, no nos detenemos en este viaje temporal y musical, y nos vamos hasta Londres para felicitar por sus 55 tacos a King Smith, que nacía el 18 de noviembre de 1960 y que es más conocida como Kim Wilde, una artista que bien es cierto que no consiguió un gran número de éxitos a lo largo de su carrera, pero algunos se recuerdan sobre todo en la década de los 80 con ese estilo cercano al punk y el new wave, siempre con una base de pop. Vamos a quedarnos con sus inicios, con su debut, con su ópera prima, un disco titulado exactamente igual que ella, Kim Wilde, en el año 1981. Y un tema, por cierto, que fue versionado por diversos grupos y que aún siguen sonando en las radios con frecuencia. Son los chicos en el continente americano, Kids in America. Hace ya 34 años de esto. Y Kim Wilde, que cumple 55 esta semana. Solo 21 cuando cantaba este Kids in America. Enhorabuena, felicidades por esos 5-5. Ya está aquí, ha llegado el momento de ofrecerte nuestro One Hit Wonder de la semana, esa canción Flor de un Día que hizo famoso a un grupo o artista, en este caso a una formación, y después poco se volvió a saber de ellos, por no decir nada. Vamos a escuchar a un grupo londinense de jazz rap creado por el compositor Geoff Wilkinson. Se trataba de una fusión de jazz y hip hop a partes iguales y con una clara influencia del R&B y del soul, especialmente en su último disco. Se formaron en el año 1992 y muy pronto, con su primer disco, consiguieron reventar las listas de éxitos gracias a una canción que era a su vez una versión de un tema de 30 años antes de uno de los maestros con mayúsculas del jazz, que no era otro que Herbie Hancock. Su Cantaloupe Island sonaba así en las voces y en la mezcla de estilos musicales de US3 o US3. Esto es Cantaloupe de hace 23 años, nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Una muy buena versión, muy digna adaptación del clásico de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, por parte de este grupo londinense, que se curraron este Cantaloupe. Y por cierto, si tienes unos minutos, te aconsejo que escuches la original, la de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, porque es una pieza de jazz absolutamente sublime. Es la recomendación que te hago esta semana. Esas tareas no presenciales antes de nuestra próxima entrega de 80. Si vamos a continuar, lo hacemos como siempre en este momento del programa, recordándote nuestras vías de contacto. Ya sabes que tenemos dos canales abiertos. El primero en las redes sociales. Facebook. Ochentas con Carlos de San. Esa es nuestra página oficial y ahí podrás escuchar, como siempre, al final de cada semana, las entregas que ya se han emitido, así como consultar el repertorio de coplillas que te ofrecemos cada 7 días, como siempre, una lista de reproducción lo más homogénea y lo más cuidada posible. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición o tu dedicatoria. Coge papel, boli del amarillo esta vez y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos las 24 horas del día aquí en 80s. Vamos a tirar de clásico en los próximos minutos. Es que tenemos que darte una efeméride bastante curiosa, y es que tal semana como esta, en concreto el 20 de noviembre del año 2007, es decir, hace nada más que 8 años, a pesar de que es una canción que tenía bastantes más, resultó que al bueno de Neil Leslie Diamond le dio por desvelar a quien estaba dedicada una de sus grandes y grandísimas canciones. Es que, según cuenta, la idea surgió al encontrarse con una imagen maravillosamente inocente de ella mientras hojeaba una revista. Estamos hablando de la hija de John Fitzgerald Kennedy, es decir, de Caroline Kennedy. Y de ahí surgió uno de los himnos generacionales de Neil Diamond, la dulce, dulce Carolina, Sweet Caroline, hace 8 años que oficialmente, y así lo decimos oficialmente porque seguramente que ya se sabría desde el principio del lanzamiento de la canción, ella era la destinataria de este Sweet Caroline de Neil Diamond, y así inauguramos este segundo tramo del programa en 80s. No desconectes porque todavía tenemos mucho por compartir. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out,

cualquier situación, de broma y de las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Qué bonita es esta canción, qué maravilla. Desde luego que hoy es el día de 80s en que parece que estamos escuchando canciones terapéuticas contra los problemas de ánimo. Ahí estaba Paloma Cecilia San Basilio Martínez, que nacía tal semana como esta hace 65 años. Hoy entra ya en la tercera edad, la buena de Paloma San Basilio, en Madrid. Nacía el 22 de noviembre de 1950, popular cantante y actriz española, por cierto, que ha ganado un premio Grammy Latino y ha vendido varios millones de discos con estilos muy definidos, desde la canción melódica hasta el pop, y ha aparecido en el teatro musical con obras como Edita, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady y Víctor o Victoria. En esta ocasión nos hemos querido quedar con un tema publicado en su disco Ahora, del año 1981, que se llama Juntos y que alcanzó el número uno de las listas en nuestro país a finales del año 81. Hace ya 34 de este Juntos, juntos pero no revueltos. Vamos a continuar, lo hacemos en esa ocasión con otra cumpleañera de la semana, y nos trasladamos hasta Estados Unidos con un artista que comparte día y año y por ende edad con Paloma San Basilio, y no es otra que Martina Mitchell Tina Weymouth, o abreviado como Tina Weymouth, que es una bajista y miembro fundador de la banda de New Wave Talking Heads y su proyecto paralelo Tom Tom Club, además de haber formado parte de la banda Gorillaz, de esa banda virtual que triunfaba hace algunos años. Nacía en Colorado, en California, hace ya 65 años, y como bajista combina las líneas de bajo minimalistas del art punk para proporcionar la base del sonido característico de Talking Heads, con ese sonido sincopado y esos ritmos entrecortados. Y se unió a Talking Heads como bajista a petición del entonces novio Chris Franz, que también formaba parte de esta grandísima banda, de la cual ahora nos quedamos con este The Lady Don't Mind, y aprovechamos para felicitar a Tina Weymouth por esos 65 años y por sus aportaciones tan valiosas a la música New Wave. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Escuchar esta canción e inevitablemente acordarse de este artista y de su trágica historia, de su trágica muerte sobre todo, además de los últimos años de su vida muy muy convulsos. Estamos hablando de Michael Hutchence. Esta semana se cumple 18 años ya de su muerte, el 22 de noviembre de 1997. Fallecía a causa de, muy probablemente, un suicidio provocado por una serie de problemas de los que no pudo salir a flote. Es uno de los artistas más importantes del New Wave y sobre todo de la escena musical australiana de los últimos 30 años, porque como bien sabes, es uno de los miembros fundamentales. No en vano fue vocalista y compositor de In Excess, que tuvieron grandes, grandísimos éxitos en la década de los 80, como este, Need You Tonight, y también Hutchence tuvo la oportunidad de sacar un álbum como solista en el 95. Fue el único disco que publicó como solista, puesto que dos años más tarde fallecía. Michael Hutchence, una de las voces más peculiares de las últimas décadas en el New Wave, en la escena mundial. Y llega el momento, como ya sabes, de la canción peliculera de la semana. Y para ello nos vamos hasta el videoclub y nos alquilamos Buster, que es una comedia dramática del año 1988, dirigida por David Green y protagonizada por Phil Collins y Julie Walters. Y como podrás intuir, la canción peliculera de esta semana viene de la mano de uno de los componentes fundamentales de Genesis. No es otro que Philip David Charles Collins, con un tema que fue compuesto por la banda The Mindbenders y lanzado en el año 1965, que formó parte de su disco del mismo nombre. Pero la versión más exitosa de esta canción la realizó Phil Collins en el 88 y en agosto de ese año la lanzó al mercado para esta película, donde el batería y compositor tenía los papeles de protagonista de la banda sonora y protagonista de la película. Groovy Kind of Love, del genial Phil Collins, es nuestra banda sonora original de la semana aquí en 80s para la película Buster. Ahí queda eso, una de las grandes composiciones, una de tantas, del genial Phil Collins, y así es como cerramos esta edición de 80s con el tema peliculero de la semana y después de haber dado buena cuenta de nuestras palomitas. Continuaremos, como bien sabes, dentro de 7 días menos una hora, en esta misma sintonía, y lo haremos con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, Facebook, 80s con Carlos de San, búscanos así, con estas palabras, y también en 80sfm@gmail.com para todas tus sugerencias y peticiones. Hasta la próxima semana, espero que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe.